122e qaida bi nga xamne mom la cheikh sharif salahuddin radiyallahu anhu indi moy kullu udwin haruma an-nazar ilayhi haruma masuhu wala aks kullu udwin haruma an-nazar ilayhi haruma masuhu wala aks bepp ciir ci yaram nit bo xamantene xol ko dafa haram laal ko day haram waye safan bi amul deng bepp ciir kullu udwin bepp ciir wa xamna haruma dafa haram an-nazaru khol ilayhi jëm ci mum haruma day daadi haram masuhu laal ko wala aks waye safan bi amul lolou moy lan lolou moy nit ki su fekenteene dafa am ben ciir ci yaram nit muy comme goor muy xol jigen ci ben parti boba laal lolou day daadi haram waye safan bi nak amul muy joxe exemple muné fakama cheikh salahuddin radhiyallahu anhu muné fakama yahrumu an-nazar ila al-awrat yahrumu adan lamsaha comme ni nga xamantene non la xol jeme ci awra yi harame ni ngi nonu laal awra yi non la harame muné waqad yajuzu lil khatib an yanzura ila al-wajhi wal kaffayn min makhtubatihi walakin la yajuzu lahu lamsahum muné par exemple muné waya leg leg tam mu dagan ci ki nga xamantene lil khatib bok ci ki nga xamantene mom moy ki labat mu xol xar kanam ak tenki kami labat ci jigen mu xol xar kanam xol tenki ci kami labat ci jigen du deug waye nak lolu du tax mu koy laal nan na xol ba xam yaram bi lis na masala lim man rek moy xol ko lolu lañ ko meuna may mu xol xar kanam bi parce que su lu lolu xol xar kanam gi ci jëmmé bopom day daari haram ba mu def ci aga ngay deug ak xol loxom yi waaw bu ko defé meuna xam couleur yaram bi ak yoy ndax neex na ko gitt okay waye zulu lol dag li ci dess yeb daganul de du ko meuna laal mom mom def ko baye xel motax qaida bobu lu mata baye xel la wallahu ta'ala a'lam.